Gigi, nunca te dije que te amaba y hoy necesito que regreses. Obviamente, el villano. Venga a decirte que yo te amo, te extraño. Te extraño.